Montería ha sido vista en los últimos días como referente nacional acerca de la forma como se ha enfrentado la pandemia. Y esto porque se disminuyó de una manera notable la ocupación de las camas UCI. Se aplicó de una manera apropiada la estrategia PRAS. Y el gobierno nacional, el propio presidente de la República, Iván Duque, destacó la labor de Montería en el tema. Pero fue clave en todo esto lo que hizo la S. Vida Sinú con el hospital de campaña del Coliseo Japilora. Esto pues no es un secreto para nadie. Pero hoy queremos conocer en detalles qué fue lo que se logró y qué se evitó también a través de ese hospital de campaña. Y qué se logró a través de la S. Vida Sinú. Por eso su gerente, la señora Doris Spad, está con nosotros aquí en Café. Gerente, muy buenos días. Bienvenida a Café. Muy buenos días, Oscar. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, si usted tuviese que hacer un balance, una especie de mini rendición de cuentas aquí ante los oyentes de Café, ¿cómo la haría? Bueno, la S. Vida Sinú, en compañía de la Alcaldía de Montería, realizó un trabajo no solamente en la preparación de la pandemia, sino también en todos los lineamientos y cumplimientos emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social para garantizar una atención en salud segura, oportuna, permanente a todos los pacientes COVID en la ciudad de Montería. Un despliegue en conjunto, en trabajo institucional, no solamente dedicado a la preparación de estos servicios, como usted bien lo decía, del Hospital Miguel Japilora, sino también de todos nuestros centros hospitalarios. Fue adecuar la prestación de servicios a la atención de pacientes COVID y a la atención y mitigación también de todos nuestros objetivos misionales y la atención de los pacientes con otro tipo de morbilidades que no podíamos descuidar en ese momento. Bien, pero hablemos de cifras. ¿Cuánta gente se ha atendido en el hospital de campaña, por ejemplo? Bueno, el hospital de campaña, con un corte, empezó la operación el 19 de junio hasta el 26 de agosto, o sea, 2 meses, 10 días aproximadamente de operación. Realizamos la atención a más de 450 pacientes en diferentes servicios, en consulta de urgencia y observación 233, 218 en el servicio de hospitalización. Ha sido una cifra muy importante y, como le decía, el hospital de campaña fue el epicentro en la ciudad de la atención de pacientes por COVID-19, en el cual teníamos un tratamiento integral a todos nuestros usuarios. Además a eso, y pienso que marcó la diferencia con relación a otros centros asistenciales, una política de humanización del servicio que desarrollamos con acompañamiento psicosocial de manera permanente, no solamente para nuestros usuarios, sino también para las familias. Sabemos de que en la pandemia y de acuerdo a los protocolos, el aislamiento que tienen este tipo de pacientes alrededor de 15 días o 10 días, dependiendo el inicio de los síntomas, es muy importante y juega un papel fundamental. Y hicimos un tratamiento integral, no solo a toda la parte médica, clínica, de apoyo diagnóstico, sino también esa parte psicosocial, y creo que también fue un punto a favor dentro del proceso de recuperación de los pacientes, convirtiéndose hoy el hospital de campaña en una experiencia exitosa para pacientes con tratamientos de COVID en la ciudad de Montería. La importancia de que se atienda más de 450 personas en este tiempo y cómo esto se refleja en la menor ocupación de camas UCI. Expliquémosle un poco mejor a los oyentes esa parte, gerente. Bueno, la S. Vida Sinú es una entidad de primer nivel de atención. Por la transitoriedad que teníamos con la pandemia, realizamos unas habilitaciones transitorias para mediana complejidad, que es el caso del Hospital de Campaña Miguel Japilora y del Hospital de La Granja, que también estuvo en expansión de servicios durante la pandemia. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros y a esta expansión buscamos duplicar nuestra capacidad instalada, ofreciendo mayor capacidad de atención por medicina interna también y algunos otros servicios de mediana complejidad que complementaban el tratamiento de la enfermedad. Este tratamiento en la baja y en la mediana, estas hospitalizaciones, evitan de cierta manera que los pacientes llegaran a llegar a UCI de manera abrupta, ¿sí? Adicional a esto, acompañado de la estrategia PRAS, como usted lo decía, donde hacíamos una búsqueda activa. La S-Vidasino también es la entidad que opera el call center COVID de la ciudad de Montería, donde también permitíamos tener un acercamiento con los usuarios y hacer esa búsqueda activa, ese testeo, esa identificación de los factores de riesgo y canalizarlos de manera oportuna a la prestación del servicio para evitar complicaciones y que llegaran y que se derivaran a la UCI de manera directa. Muy bien, entonces, toda esa combinación de estrategias, todo eso que se hizo en el hospital de campaña, todo eso que se hizo en los hospitales de Vida Sinú, de la S Vida Sinú, toda esta aplicación de la estrategia PRAS, la línea, el call center para COVID, todo esto, todo este esfuerzo fue fundamental para que hoy estemos viviendo una nueva normalidad en Montería, para que hoy se pueda reabrir la terminal de transportes, el aeropuerto, los restaurantes, para que hoy tengamos pico y cédula solo para bancos, notarías y supermercados. Es todo eso es lo que nos ha permitido hoy tener una nueva oportunidad. Pero, ojo, oyentes, hacemos énfasis en esto, de pronto nos volvemos cansones para muchos, pero hacemos énfasis en que no significa esto que podemos bajar la guardia. La amenaza sigue ahí latente. La amenaza sigue ahí y gracias a Dios el Coliseo también sigue ahí con su hospital de campaña bien instalado, ¿no, gerente? Sí, señor. En estos momentos tenemos 11 pacientes hospitalizados. Eso quiere decir que todavía tenemos presencia del virus. Ahí hago una invitación muy especial a los oyentes y es a que esto no ha pasado. Aquí la responsabilidad ahora es mayor. El virus está, de nosotros depende de nuestro comportamiento, de nuestras acciones, depende la evolución que tenga. Es muy posible un rebrote ante la falta de conciencia o el mal manejo que le demos nosotros como ciudadanos. Las instituciones de salud, yo pienso que en estos momentos estamos más preparados de acuerdo a esos picos tan difíciles que vivimos en ese momento, pero para eso necesitamos mucho del comportamiento social, del compromiso social que exista para que no volvamos a caer nuevamente en ese pico y en esa difícil situación que vivimos en el mes de julio. Nosotros en estos momentos también, como S Vida Sinú, y aprovecho este espacio y la oportunidad para contarle a los ciudadanos, ya iniciamos un proceso de reapertura en la prestación de servicios. Como les decía hace un rato, nosotros nunca dejamos de atender. Lo que hicimos fue adecuar nuestra prestación de servicio a teleconsultas, teleorientaciones, a través de todas las atenciones domiciliarias, servicio de laboratorio, medicamentos, medicina general, vacunación. Ya ahorita empezamos a hacer reapertura a algunos servicios de manera presencial a centros de salud urbanos que se encontraban cerrados o solamente haciendo teleorientaciones y teleconsultas. Y también depende de ese comportamiento ciudadano. Entonces, para nosotros como institución es muy importante el compromiso, el comportamiento, igual nuestra preparación está allí con la Alcaldía de Montería. Tenemos un plan diseñado para el fortalecimiento institucional y muy preparados frente al aumento de casos, tanto de los servicios de call center COVID, identificados en la estrategia PRAS también, y en los servicios de urgencia para detectar a tiempo un aumento en los casos nuevamente en un caso dado que se dé. Muy bien, es decir, con la guardia arriba, no se puede bajar. Sí, señor, total, sí, señor. Gerente, gracias por su tiempo para Café. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, y bueno, en la S Vida Sinú estamos dispuestos a prestarle servicio a todos nuestros usuarios. Todos los centros de salud rurales están abiertos desde el mes de abril, prestando nuestros servicios de manera integral. Y bueno, esperemos que este rebrote no se presente y que podamos volver a la normalidad y volvernos a abrazar. Dios mediante. Feliz día. Amén. Hasta luego. Feliz día. Muchas gracias. Doris Spad es la gerente de Vida Sinú. Y ya escucharon lo fundamental que ha sido en todo esto la S Vida Sinú. A través del hospital de campaña, de la aplicación de la estrategia PRAS, de la que tanto se ha hablado incluso a nivel nacional, a través del call center para COVID. Pero todo esto podría echarse a perder, todo este logro, si usted, amable oyente, si usted y sus familiares, si usted y sus vecinos, si usted y todos sus conocidos no tomamos conciencia de que hoy, como dice el himno de Córdoba, repito, somos responsables de nuestro bien o mal.